¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Interior. Por medio de esta grabación, voy a dirigirle una sesión a través de la cual hacerle reflexionar constructivamente sobre los verdaderos valores de la vida, al tiempo que todas las afirmaciones mentales positivas que le iré sugiriendo, relacionadas con la adquisición de paz y armonía interior, se irán grabando en su mente subconsciente. Usted no tiene más que escuchar y desear intensamente que se cumplan, porque se lo merece, mientras se limita a permanecer tranquilo y relajado. Una vez ubicado en la postura en la que desee practicar, sentado o tumbado, con los ojos cerrados, centre su atención mental en la respiración y, sin participar en ella, limítese a observarla. Sienta cómo se produce de forma automática, lenta y rítmicamente. Al enfocar toda la atención mental en la respiración, la mente no puede concentrarse en ninguna otra cosa, siendo más fácil controlarla y serenarla. Mantenga toda su atención mental en el movimiento lento y rítmico del abdomen, sin participar en ello. Desconecte de todo lo externo, vacíe su mente de pensamientos y mantenga en todo momento la atención en el sutil movimiento abdominal. Con cada expiración va expulsando tensiones y preocupaciones y entrando en un estado de profunda paz y tranquilidad. Nada del exterior le molesta ni le distrae. Nada le preocupa. Únicamente se mantiene concentrado en el movimiento abdominal. Piense ahora en su pie derecho. Déjelo caer flojo y abandonado, completamente relajado. Del mismo modo, sienta cómo su pie izquierdo queda igualmente flojo y abandonado. Piense ahora en su pierna derecha. Déjela floja, suelta, agradablemente relajada. Más y más floja cada vez. Piense en su pierna izquierda. Déjela igualmente floja, suelta, más y más floja cada vez. Piense ahora en su brazo derecho. Déjelo flojo, más y más flojo cada vez. Completa y profundamente relajado. Del mismo modo, su brazo izquierdo queda flojo y abandonado, cada vez más agradable y profundamente relajado. Afloje ahora los músculos del abdomen y del pecho. Piensa en la relajación de todos los músculos de la espalda. Se afloja más y más cada vez. Ahora se relajan los músculos del cuello y de la cabeza. Deje que los dientes se separen ligeramente al tiempo que la mandíbula inferior cae pesadamente, aflojándose así los músculos de las mandíbulas. Sienta cómo ahora se relajan los músculos de las mejillas, de la frente y del entrecejo. Sienta todos los músculos del rostro más y más flojos cada vez, agradablemente relajados. En todo momento, tome conciencia de la sensación de tranquilidad que se refleja en su rostro. Todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, descansa. Descansa profundamente. En todo momento es consciente de su ejercicio y de lo bien que se siente. Experimenta una profunda paz y tranquilidad en todo su cuerpo, en todo su ser. Nada le distrae, nada le molesta. Cada vez su mente se interioriza y viaja hacia el mundo interno. Vuelva ahora a concentrarse en su respiración. Observe cómo se ha vuelto más tranquila y sutil, agradable y rítmica. Se va ralentizándose y enlenteciéndose con cada expiración, llevándole a entrar en niveles más y más profundos cada vez. Siga respirando pausadamente, de forma automática y natural. Disfrute de la paz que experimenta. Si en algún momento observa que la mente se distrae, una y otra vez, vuelva a centrarla en el ritmo tranquilo y sutil de la respiración. Tranquilo, sutil y rítmico. Ahora que se encuentra en un perfecto estado de relajación y de armonía mental, puede reflexionar más positivamente sobre cualquier aspecto de la vida, mientras permanece tranquilo y relajado, consciente de lo bien que se siente. Voy a invitarle a reflexionar sobre las siguientes ideas. Cuenta un antiguo adagio oriental que si se pierde dinero no se pierde mucho, ya que se puede volver a recuperar. Que si se pierde salud se pierde algo importante, pero si lo que se pierde es la paz interior, se pierde todo. Sin duda alguna, como enseñó Hipócrates, la salud depende de vivir en armonía con uno mismo, y es por ello que la paz interior es la mayor riqueza a la que debemos dedicar tiempo y esfuerzo para conseguirla y mantenerla en la vida. Aún en las situaciones estresantes y preocupantes que la vida en sí misma conlleva, hay que tratar de llevar una vida tranquila. Aprender a ver el lado bueno de todas las situaciones adversas y lo que éstas tienen que enseñarnos, además de fortalecernos al irlas superando. Ver igualmente el lado bueno de las personas y especialmente el nuestro. No dañarnos tanto con nuestros pensamientos y autocríticas negativas, sino a aprender a perdonarnos por nuestros errores, aprender de ellos para no volver a cometerlos y querernos tal como somos, aceptándonos, pero con la firme idea de comenzar a trabajar en nuestro mejoramiento. También es vital vivir el presente, no permitir que el pasado nos siga haciendo daño, evitando los reproches, las autoculpas, los resentimientos o las amarguras del pasado, surgidas por algo que ya no podemos evitar, pues nadie puede cambiar el pasado, aunque sí aprender de él. Igualmente, dejar de sufrir por cosas que todavía no han sucedido o el temor por lo que pueda ocurrir, pues tampoco nadie puede vivir en el futuro. Por lo tanto, ¿por qué sufrir por algo que ya pasó o por algo que aún no ha sucedido y que probablemente no acontezca como lo pensamos? Debemos saber que con nuestros pensamientos estamos creando nuestro propio futuro, nuestro destino. Por ello, debemos dejar de pensar en lo que no queramos que no suceda y, por el contrario, pensar y mantener constantemente en la mente lo que sí deseemos que suceda. De acuerdo a las leyes mentales, usted atrae siempre a su vida lo que mantiene en su mente. No olvide nunca esta gran verdad. Ahora, a partir de este momento, centre toda su atención en las afirmaciones mentales que voy a sugerirle, al tiempo que debe desear firmemente que se cumplan en su vida, comprometiéndose a esforzarse en conseguirlas, porque todas ellas son buenas para usted y se las merece. Aunque basta con que escuche, si lo prefiere puede irlas repitiendo mentalmente, por lo que las iré diciendo como si fuera usted quien las está afirmando. A partir de este momento, voy a trabajar firmemente en el mejoramiento de mis pensamientos y de mi aptitud mental. Sea cual sea la circunstancia por la que pueda estar pasando, trataré de mantener la calma y no dejarme llevar por la situación, por adversa o difícil que ésta pueda ser, porque, manteniendo la calma, siempre dispondré de los recursos suficientes para seguir adelante y percibir los mandatos y orientaciones de mi yo interior. He comprendido que la mayor riqueza de la vida es la paz interior, por lo que voy a llevar una vida tranquila sin preocuparme excesivamente por las cosas y dándole a estas únicamente la verdadera importancia que tengan. Me esforzaré en que nada ni nadie me desarmonice, tratando de adoptar en todo momento un carácter alegre, así como una actitud positiva, optimista y constructiva. A partir de este momento, voy a dejar de lamentarme o compadecerme si así lo estuviera haciendo, ya que no es tiempo de lamentaciones, sino de soluciones, y yo deseo firmemente mejorar mi vida y mi personalidad en todos los aspectos. Me valoro y me acepto como soy, con la idea de mejorar gradualmente. Cada día iré descubriendo un nuevo valor en mí que hará crecer y potenciar mi autoestima, porque ahora he aprendido que en mi interior poseo grandes y poderosos recursos y facultades internas que a partir de este momento comienzo a utilizar. A partir de ahora voy mejorando la idea que tengo sobre mí, porque sé que yo soy el producto de mis pensamientos. He comprendido que no soy lo que los demás piensan o digan de mí, sino que soy lo que yo piense de mí mismo. Es más, yo soy lo que desee ser, porque tengo en mí todo lo necesario para triunfar y obtener éxito en la vida. Por ello, a partir de ahora, ya no van a influirme las críticas negativas de los demás. No permito que las opiniones o afirmaciones que sobre mí escuche a partir de hoy o venga escuchando desde la infancia tengan ya cabida en mi mente. Las críticas negativas o insulto que otros me dirijan solo tiene el valor que yo mismo le dé, y a partir de ahora no le daré ninguna importancia. Desde hoy, si lo que dicen de mí no es cierto, no me enfadaré por ello. No merece la pena perder mi paz interior. Pero si lo es, tampoco me enfadaré y valoraré la crítica poniéndome a trabajar en mejorarme. He aprendido a no darle importancia a la idea que los demás tengan de mí, porque solo le doy valor a la idea que yo tengo de mí mismo. Y la idea que tengo de mí es cada día más positiva, constructiva y optimista. Sé que estoy capacitado para ser feliz y que me lo merezco plenamente. Porque a partir de ahora me acepto como soy, en lo bueno para potenciarlo y mis defectos para superarlos. Porque ahora me apruebo y me valoro. Cada día tengo más confianza y seguridad en mí mismo. He aprendido que si poseo la paz, lo tengo todo, y que si esta me falta, nada tengo. Por ello, sé que a partir de este momento, mi vida comienza a mejorar en todos los aspectos, porque es lo que deseo, lo que merezco y en lo que pongo todo mi esfuerzo. No voy a permitir que nada ni nadie me desarmonice y me haga perder mi paz interior. Comprender que la paz interior es el mayor tesoro, es la mayor verdad que un hombre debe descubrir y conocer. Quien trabaje para conquistarse a sí mismo y en conseguir la paz interior, esa es la persona más sabia, la más rica y la más feliz de la tierra. Por ello, voy a dedicar tiempo de mi vida a generar cada día más paz interior, a mantenerla, a alimentarla, a potenciarla e irradiarla a mi alrededor. Me propongo disfrutar de las cosas hermosas de la vida, valorar y amar a mis seres queridos. También amarme a mí mismo. Voy a amar a mis seres queridos ahora que todavía están a mi lado. Y en suma, me propongo firmemente dedicarme un tiempo para mí mismo y trabajar con ilusión en obtener gradualmente mis objetivos, mis metas y mis sueños más profundos, con la seguridad de que con fe en mí mismo y con un poco de esfuerzo, cualquier cosa es posible si me mantengo firme ante los reveses y circunstancias adversas, difíciles y hasta dolorosas de la vida. Tome ya conciencia de lo bien que se encuentra. Usted se siente profundamente relajado y decide permanecer un poco más por su cuenta. Permanezca simplemente disfrutando del estado de paz o repitiéndose las afirmaciones mentales positivas que se le ocurran. Cuando lo desee, irá saliendo gradualmente de su ejercicio. Experimentará una perfecta recuperación, serenidad y paz mental que le deseo de todo corazón. Sea constante en la nueva vida positiva, sana y feliz que comienza para usted desde ahora y pronto comenzará a recoger el fruto dulce del éxito, de la felicidad y de todo lo bueno que se merece. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Viaje en globo. Ubicado ya en un lugar tranquilo y agradable, y adoptando una postura cómoda, cierre sus ojos y desconéctese de todo lo externo. Centre toda su atención en la respiración abdominal y dirija a usted mismo, durante unos segundos, el siguiente ejercicio que le indico. Se trata de que inspire en 3 segundos, retenga el aire en el mismo tiempo y vuelva a expirarlo contrayendo el abdomen igualmente en 3 segundos. Ponga toda su atención en este ejercicio y trate de llevar perfectamente la proporción citada. Es un ejercicio de respiración en 3 tiempos de 3 segundos cada uno que le llevará rápidamente a desconectar del exterior, conectándole con lo interno y llevándole a experimentar un estado de tranquilidad y relajación muy agradable. Dirija usted mismo el ejercicio sin pensar en ninguna otra cosa. 3 al inspirar, 3 reteniendo, 3 expirando. Ahora deje ya de contar y olvídese de la proporción respiratoria que le había señalado. Durante un minuto, centre toda su atención en inspirar lenta y sutilmente el aire por la nariz, mientras va dilatándose y expandiéndose rítmicamente el abdomen, y expulse el aire lo más lentamente posible por una pequeña abertura entre los labios, como si soplara suavemente. Inspire por la nariz, el abdomen se eleva. Expire por la boca, como imitando el susurro del viento, hasta que se agote todo el aire. Siga dirigiendo usted mismo el ejercicio, poniendo en ello toda su atención y dejando que con cada expiración su cuerpo y su mente se relajen y se aquieten más y más cada vez. Despreocúpese ya de la respiración y deje que se realice de forma automática y natural. A partir de este momento, solo le interesa mi voz y las instrucciones que le iré dando. Ninguna otra cosa tiene importancia para usted. Nada puede molestarle ni distraerle. Va desconectándose más y más de todo lo cotidiano. Su mente se vacía de todo pensamiento y preocupación. Y a partir de este momento, automáticamente, con cada expiración, va entrando en un estado más y más profundo de relajación. Cada segundo, va entrando en un estado más y más profundo de relajación. Sienta ya cómo sus pies van cayendo cada vez más flojos y pesados, completamente relajados. Del mismo modo, se relajan las piernas, quedan flojas y perfectamente relajadas. Recuerde que con cada inspiración, automáticamente va entrando en niveles más y más profundos de relajación. Ahora sienta la sensación de relajación en las manos y en los brazos. Los brazos quedan completamente flojos, abandonados a una profunda relajación y descansando. Ahora se relajan los músculos del abdomen y del tórax. Todos estos músculos quedan completamente distensionados y flojos. Pecho y vientre descansan agradablemente y se siente cada vez mejor. También los músculos de la espalda comienzan a aflojarse y relajarse agradablemente. En todo momento es consciente de lo bien que se encuentra y disfruta de ello. Ahora la cabeza se acomoda, descansando perfectamente en la postura en la que se encuentra, e igualmente se aflojan los músculos del cuello. le invade una sensación cada vez más profunda de paz y bienestar que se ve reflejada en su rostro. Todos los músculos del rostro se relajan y distienden. Los dientes se separan ligeramente, relajándose los músculos de las mandíbulas y de la boca. La lengua descansa cayendo hacia la cara interna de la mandíbula inferior. Ahora experimenta la agradable relajación de los músculos de las mejillas, frente y entrecejo. Su rostro refleja el estado de paz interior en el cual se encuentra, y con cada expiración, automáticamente sigue todavía profundizando hacia niveles físicos y mentales de mayor relajación. A partir de ahora, por medio de la sencilla y rápida técnica de numeración del 3 al 1, irá descendiendo a niveles todavía más y más profundos, más saludables y placenteros. Cuando llegue al 1, se encontrará en un nivel alfa muy profundo y agradable. Le será más fácil imaginar o visualizar lo que desee, o todas las imágenes de la naturaleza que le iré sugiriendo. Piense ya en el número 3. Entre en el nivel 3 de relajación, más y más profunda cada vez. Se siente mucho mejor en él y sigue descendiendo. 2. Entra en el nivel 2 de relajación y experimenta una sensación todavía mucho más profunda, más placentera, y sigue descendiendo. 1. Entra en el nivel 1. Tome conciencia de lo bien que se encuentra en este nivel. Es todavía mucho más agradable que el anterior. Es el nivel alfa al que deseaba llegar. En él es más fácil imaginar o visualizar lo que desee. Mantenga ahora toda su atención en su entrecejo, imaginando o visualizando el maravilloso viaje por la naturaleza que voy a dirigirle. A partir de este momento, y por medio del poder de su imaginación, va a realizar un maravilloso viaje en un globo aerostático, sobrevolando sobre hermosos entornos de la naturaleza. Para ello, proyéctese mentalmente hacia lo alto de una montaña. Visualícese o imagínese caminando por un estrecho sendero de montaña rodeado de césped y árboles. Se dirige hacia una pequeña cima de la montaña sobre la que se halla un gran globo de color azul. Desde donde usted se encuentra ya puede divisarlo, posado sobre la hierba y atado al suelo por varias cuerdas que lo sostienen. Su vivo color azul se confunde con el del cielo, destacando sobre el verde de la hierba y de los árboles que le rodean. Se siente feliz por la oportunidad de poder volar y contemplar las bellezas del planeta desde lo alto. Posiblemente esto es algo que desde niño siempre había deseado: poder volar libremente como si formara parte del aire. Solo el hecho de pensarlo le transmite una profunda felicidad, además de sentirse muy tranquilo, dado que el globo en el que va a emprender el viaje de sus sueños es completamente seguro y usted va a dirigirlo con su mente. Ya se encuentra a escasos pasos del globo y se siente cada vez más tranquilo y feliz. Se imagina subir tranquilamente en la barquilla del globo y cierra su puertecilla. Liberando al globo de las cuerdas que le sujetaban, siente que se mueve lentamente y cómo comienza a ascender despegándose del suelo. Le invade una mayor felicidad cuando lo ve ascender libre como el viento y dirigiéndolo con su mente. Conforme se va alejando del suelo, su mente se va liberando de toda preocupación, problema, pensamiento o relación humana. Usted ha subido a este globo para desconectar de todo lo cotidiano, incluyendo a su familia, amistades, responsabilidades laborales o de cualquier otro tipo, y sobre todo de sus posibles problemas o preocupaciones. Conforme el globo va ascendiendo, vacía su mente de todo lo que deja en tierra, alejándose cada vez más de la superficie. En su globo nada puede afectarle, nada le preocupa ni le molesta, no hay ningún temor. El globo tiene la capacidad de aislarle por completo de todo lo cotidiano, de todos los deberes humanos, de todo índole, así como de aportarle una profunda paz y tranquilidad mental y espiritual. Durante unos segundos, concéntrese únicamente en observar cómo va dirigiendo el globo en su ascensión y cómo éste se va alejando del suelo. La montaña cada vez queda más abajo, muy lejana, y dirige el globo hacia lo alto, traspasando las nubes blancas que se mueven lentamente impulsadas por el viento. Es algo realmente indescriptible poder sentir el viento en el rostro a esta altura y sentirse parte de las nubes. Ahora, sabiendo que el globo obedecerá las órdenes de su mente, piense en algún lugar de la naturaleza sobre el que le gustaría volar. Tal vez un lago, un río, un valle, un bosque, una playa o sobre las cimas nevadas de altas montañas. Piense en el lugar que desee y proyecte el globo mentalmente hacia ese lugar. Visualice o imagine que ya se encuentra sobre el lugar deseado y detenga el globo sobre él para quedarse contemplando todas las bellezas del entorno. Disfrute de la maravillosa experiencia de ver ese lugar desde lo alto, como si fuera un pájaro o una nube, y ábrase a las maravillosas sensaciones de paz y felicidad que ello le proporciona. Recuerde que a partir de ahora, cada vez que desee volar y contemplar cualquier lugar del planeta desde el globo, no tendrá más que realizar esta sesión y dirigirlo con su mente al lugar que desee. Piense ahora en otro lugar del planeta que desee contemplar desde lo alto y siga disfrutando de esta maravillosa experiencia de volar libremente hacia donde su imaginación puede llevarle. Si lo desea, también puede posar el globo sobre el lugar natural que desee y salir a caminar disfrutando del paisaje. Ahora va a hacer que el globo se dirija hacia un lugar lejano y apartado de cualquier signo de civilización. Puede dirigirlo hacia lo alto de unas montañas, o sobre un inmenso lago en calma, o hacia el centro de un océano, o cualquier otro lugar que le haga sentirse a solas con usted mismo y la naturaleza, apartado de todo y de todos, y unificado, conectándose con lo más profundo de su interior. Cuando haya escogido el lugar, detenga el globo sobre él a gran altura y céntrese en percibir el indescriptible silencio que existe en ese lugar. Cómodamente protegido en su globo, tiene la oportunidad de formar parte del aire, del cielo, de la naturaleza y del cosmos, y también del profundo silencio que le envuelve. Todos los grandes sabios, místicos e iniciados obtuvieron su sabiduría y conciencia superior gracias a la soledad y al silencio de los lugares a los que se retiraban para conocerse a sí mismos y realizarse internamente. Ahora usted tiene esa misma posibilidad de percibir la silenciosa voz del ser interno, del yo superior, y descubrir el verdadero sentido de su vida, o simplemente gozar de la maravillosa experiencia de fundirse en la serenidad, tranquilidad y dicha que le proporciona. Ahora se dispone a regresar hacia la cima de la montaña para retornar al lugar donde se está relajando. Pero cuando lo haga, traerá con usted toda la paz y serenidad que ha vivido en esa experiencia real para su mente subconsciente. En su camino de vuelta, imagínese que dirige el globo por encima de un extenso valle y contempla los bosques y montañas que lo forman. Observe lo pequeño que se ven desde lo alto los árboles y lo hermoso de los bosques sobre los que vuela. Ahora pasa sobre una gran extensión de terreno cubierto de hierba. Es un inmenso prado sobre el que se divisan grupos de ovejas pastando tranquilamente. También observa algunos caballos salvajes trotando libremente por el prado y relinchando al paso del globo. Es realmente hermoso poder contemplar todo esto desde lo alto. Ahora dirige el globo sobre un tranquilo río que se mueve por el valle como si fuera una gigantesca serpiente de agua moviéndose sobre los prados y las cimas. También contempla otro valle repleto de árboles de diferentes tonalidades verdes y grupos de flores de muchos colores que entre sí forman un hermoso cuadro de coloridos diversos, similar a una gigantesca paleta de un pintor. Ahora está pasando sobre una tranquila playa desierta y desciende un poco el globo para escuchar y ver las olas desde lo alto. Se encuentra en perfecta armonía sobrevolando la playa, observando cómo las olas fluyen hacia la orilla y retornan al océano dentro de un perfecto ritmo cósmico. También es hermoso contemplar cómo el agua golpea contra el acantilado de la montaña hacia la que ya se dirige y ver cómo se forma espuma en sus rocas, permitiendo a miles de gotas volar libremente por el aire para volver a unificarse con el océano. Todo esto es realmente hermoso, le llena de paz y de dicha. Permanece unos segundos sobrevolando la playa y escuchando el armonioso sonido relajante de las olas. Ya se encuentra sobre la cima de la montaña en la que volverá a dejar el globo hasta su próximo viaje. Pero a escasos metros del suelo, antes de descender, lo detiene y, aprovechando el estado de profunda armonía en el que se encuentra, deja grabado en su mente un compromiso que se dispone a cumplir a partir de este momento con todas sus fuerzas. Ahora les es fácil comprender que la paz y armonía que experimenta en este momento debe proponerse firmemente irradiarla hacia sus seres queridos y contribuir a que siempre haya armonía en su hogar. Aunque ello depende de que todos los que conviven en el hogar pongan su parte, usted se compromete a poner la suya a partir de ahora, esforzándose en evitar discusiones, enfados o palabras hirientes. Comprende que al igual que usted no es perfecto y tiene sus manías, defectos o equivocaciones, sus familiares también tienen los propios y se esforzará en comprenderles y darles todo lo mejor. Cuando retorne a su hogar, no llevará sus problemas de trabajo o sus enfados, sino la paz que ha conseguido en este viaje. Tratará de mantener un carácter alegre, positivo y amoroso hacia sus seres queridos, pues aún con todos sus defectos, posiblemente usted es la persona más importante para ellos y ellos los más importantes para usted. Es por esto que a partir de este momento se esforzará en mejorar su carácter y conducta en el hogar, tratando de contribuir a la creación de un hogar armónico y feliz, comprendiendo que los años pasan muy rápido y no merece la pena vivir la vida con mal humor o con mal carácter, comprendiendo que es urgente practicar la psicología del perdón y no guardar rencores ni resentimientos hacia nadie, sino tratar de vivir cada día en el mayor estado de armonía y felicidad posible, para lo cual un carácter alegre y positivo, junto a llevar una vida tranquila y en paz consigo mismo, es la mejor terapia. Solo cuando uno vive en paz y armonía consigo mismo, podrá comenzar a vivir en paz y armonía con los demás. Usted ha comprendido que su responsabilidad, su deber sagrado, es contribuir a mejorar individualmente para irradiar lo mejor de usted a los demás y en especial a sus seres queridos, contribuyendo al mismo tiempo con ello a un mundo mejor. Esto es lo que desea y a partir de este momento se compromete a esforzarse en conseguirlo. Ahora visualice o imagine cómo el globo desciende y se posa suavemente sobre la cima. Sale de la barquilla y tras dejarlo amarrado para el próximo viaje, comienza a descender montaña abajo, manteniendo toda la paz y felicidad obtenida en la maravillosa experiencia que acaba de vivenciar. Dispóngase ya a salir de su agradable sesión, comenzando por tomar una profunda respiración mientras va moviéndose gradualmente y se despereza todo lo que necesite y crea oportuno. Cuando salga de su relajación, seguirá manteniendo todo lo bueno y positivo que ha conseguido. Seguirá trabajando en la idea de mejorar sus pensamientos y su actitud mental, con la seguridad de que posee todo lo necesario para mejorar su vida en cualquier aspecto que así lo desee, algo que estoy seguro irá consiguiendo a través de su propio esfuerzo y constancia paz, salud y armonía para su vida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le habla el profesor Santiago Pacín, viviendo el silencio interior. Esta nueva sesión de relajación puede entenderse como una práctica de meditación, un maravilloso viaje hacia el océano de paz y profundo silencio que mora en su interior, para mantenerse centrado en él, vivenciando la profunda dicha que ello va a otorgarle. Por medio de esta sesión, usted va a unificarse con el silencio interior, desconectando del bullicio, ruidos de todo tipo y la confusión constante en la que la mente se mueve en su rutina y quehaceres cotidianos, y que tan negativamente influye en el cerebro y en el estado mental y emocional, causando enfermedades, trastornos e insatisfacciones de todo índole. El silencio es la música del alma. Centrarse en el silencio, dejándose sumergir en el estado de serenidad y plenitud que ello conlleva, le ayudará a desconectar de los problemas y responsabilidades cotidianos y disfrutar de una maravillosa experiencia de paz, dicha y plenitud. En esta sesión, si lo desea, puede practicar sentado cómodamente en una postura yógica de meditación o simplemente en una silla o cómodo sofá. En ese caso, la espalda debe estar vertical y las manos sobre las rodillas o los muslos. Al final de la sesión, dejaré de hablarle durante unos minutos para que se unifique con su silencio interior hasta el momento que le vaya sacando gradualmente del ejercicio. Antes de hacerlo, antes de sacarle de su silencio interior, repetiré el sonido OM para avisarle que debe predisponerse a dejar la sesión en un perfecto estado de paz y quietud mental. Ahora, dispóngase ya a realizar un viaje placentero hacia el reino de la paz y del silencio que subyace en su propio interior.

Nada le distrae, nada le molesta. Cada vez su mente se interioriza y viaja hacia el mundo interno. Vuelva ahora a concentrarse en su respiración. Observe cómo se ha vuelto más tranquila y sutil, agradable y rítmica. Se va ralentizándose y enlenteciéndose con cada expiración, llevándole a entrar en niveles más y más profundos cada vez. Siga respirando pausadamente, de forma automática y natural. Disfrute de la paz que experimenta. Si en algún momento observa que la mente se distrae, una y otra vez, vuelva a centrarla en el ritmo tranquilo y sutil de la respiración. Tranquilo, sutil y rítmico. Sienta cómo su mente se vacía de pensamientos, ideas, tensiones y preocupaciones. Su mente se aquieta. Está tranquila y serena. Sienta cómo va entrando en un estado más y más completo de tranquilidad y quietud mental. Es como si la mente fuera un lago tranquilo. Piense en un lago tranquilo, rodeado de árboles y de césped. Visualice o imagine la superficie de un lago en total quietud. No hay ningún movimiento. Pareciera un gigantesco espejo sobre el que se reflejan las nubes, los árboles y montañas cercanas. Piense en el color azul del lago. Es el color de la tranquilidad, y usted se siente muy tranquilo y sereno, disfrutando de este momento de paz mental. Disfrute de esa imagen tranquila y serena de un lago en calma. Su mente está tranquila y serena, como un lago en total quietud. Tranquila y serena, tranquila y serena. Manténgase centrado en las diferentes sensaciones de paz, quietud, tranquilidad, serenidad. Unifíquese a esa paz, como si su mente fuera una gota de agua de ese lago y se fundiera en él. Mantenga la imagen del lago en calma, o céntrese en el estado de quietud y serenidad mental en el que se encuentra, y en el que cada segundo le es más fácil profundizar y mantenerse. Visualice o imagine ahora que varios patos vienen volando hacia el lago y se posan sobre la superficie. Los patos, al nadar, van creando diferentes ondas sobre el agua que desde el centro del lago llegan hasta su orilla rompiendo su quietud y tranquilidad. Las constantes ondas que producen los patos al deslizarse sobre el agua rompen el reflejo que sobre él producían los árboles cercanos al lago. Los diferentes patos que perturban la paz del lago simbolizan los pensamientos negativos que a lo largo del día se mantienen en la mente, robándole su paz y tranquilidad. Es por ello que ahuyenta a esos patos, haciéndole salir volando, consiguiendo que el lago nuevamente retorne a su quietud natural, recuperando el brillo azul sobre el cual se reflejan de nuevo los árboles y las nubes. Piense de nuevo en un lago en calma, cuya superficie, al igual que su mente, permanece inmóvil, tranquila y serena. Ahora, lleve toda su atención mental hacia el entrecejo. En ese punto, se encuentra la puerta de entrada hacia su mundo interior. A partir de este momento, va a permanecer centrado en el entrecejo, como si segundo a segundo, al igual que un lago en calma permite ver su fondo, usted irá trascendiendo su mente y viajando hacia su mundo interior, percibiendo el profundo y confortable silencio que le rodea y que irá vivenciando en su viaje hacia lo interno. Durante unos segundos, concéntrese en repetir mentalmente las palabras paz, quietud, paz, quietud. Con la repetición de estas palabras y lo que ellas significan, irá desapareciendo el constante divagueo mental, llevando a la mente a permanecer en un estado puro, tranquilo y silencioso, convirtiéndose en paz y quietud. Repita lenta y mentalmente: paz, quietud, paz, quietud. Deje ya de repetir las palabras y centre toda su atención en el silencio que percibe a su alrededor y en su propia mente. Deje que su mente se interiorice y se funda en el silencio. Unifíquese a él. Como si de una melodía relajante se tratase, puede escuchar, sentir y vivenciar el sonido armónico del silencio. Disfrute del silencio. Mantenga su mente receptiva en el indescriptible silencio, mientras se va internando más y más en su reino interior, en la morada del ser donde todo es paz, dicha y bienaventuranza absoluta. Usted se encuentra profundamente relajado y se predispone para ir saliendo muy lentamente de su ejercicio. Cuando abra sus ojos, su recuperación será perfecta y saldrá de su ejercicio plenamente descansado. Aunque abandone esta agradable sesión, seguirá manteniéndose tranquilo y en paz durante todo el tiempo que así lo desee. Tome ya una profunda respiración. Abra y cierre los dedos de sus manos. Mueva su cabeza a un lado y a otro y la boca como si masticase. A partir de ahora vaya moviendo brazos y piernas y comience a desperezarse totalmente. Cuando lo desee, abrirá sus ojos comprobando que su recuperación es perfecta, dando por finalizado su agradable y profunda sesión del silencio interior. Le habla el profesor Santiago Pacín. Vivir